La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al, día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia, Frecuencia al día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia al Día. El pasado lunes 7 de agosto falleció a sus 82 años de vida un radioaficionado muy conocido a nivel mundial, Juan Luis Costa, Lima Unión 5 Charlie Alfa Bravo, editor del semanario Escuchas y Comentarios, autor de numerosas publicaciones sobre radiocomunicaciones, antenas, interferencias y predicciones de radio. Desde Buenos Aires, Víctor Hugo González nos brinda el informe. Adelante. Gracias, Dino. Hola, amigos de Frecuencia al Día desde Buenos Aires. Les habla Víctor Hugo González. Hoy les voy a leer un artículo que escribió nuestro amigo radioaficionado Carlos Almirón. Importante pérdida para la radioafición argentina. Murió a los 82 años el ingeniero Juan Luis Costa, Lima Unión 5, Canadá, América, Brasil. A los 82 años dejó de existir en la ciudad de Buenos Aires el radio veterano John Costa. Su partida representa una importante pérdida para la radioafición argentina. Ingeniero en construcciones mecánicas e ingeniero en sistemas, desarrolló su actividad como ingeniero naval en distintos destinos de la Armada y como docente de la Universidad Tecnológica Nacional. Había ingresado a la radioafición el 7 de julio de 1953, recibiendo el padrinazgo del ingeniero Augusto Osorio, Lima Unión 2, América, Ontario, uno de los nombres ilustres de nuestra actividad. Siempre preocupado por la formación de sus aspirantes, escribió textos y dictó cursos en varias instituciones, donde también cumplió tareas directivas como en la desaparecida filial Caballito del Radio Club Argentino, del que fuera socio vitalicio. El Radio Club Zárate, el Punta Alta Radio Club, el Radio Club Mar del Plata y el Centro de Radio Veteranos. Durante muchos años había sido miembro asesor de la radioafición en el escautismo argentino. Autor de numerosas publicaciones sobre radiocomunicaciones, antenas, interferencias y predicciones de propagación, a lo largo de 700 números fue editor del semanario Escuchas y Comentarios. Una cita imperdible los días viernes en Internet para todos los colegas, no solo de nuestro país, sino de Latinoamérica. Allí escribió en capítulos la historia de la radioafición en la Argentina, una obra que nos deja como legado. Amante del diexismo y de los concursos internacionales, siempre estuvo muy activo disfrutando de su pasión. En septiembre de 2006, en el marco del primer Encuentro Internacional de Radioaficionados, el Radioclub Grupo DX Bahía Blanca lo había distinguido con el premio a la trayectoria. Con la muerte de Juan Luis Costa, la radioafición argentina pierde a un referente muy valioso. Vamos a sentir su ausencia, pero va a perdurar su ejemplo. Carlos Almirón con este artículo: importante pérdida para la radioafición argentina. Murió a los 82 años el ingeniero Juan Luis Costa. Desde Buenos Aires les habló Víctor Hugo González. Esta es la revista informativa sobre medios de comunicación Frecuencia al Día. Dirige y presenta Dino Bloise. Seguimos en Frecuencia al Día. Una nueva investigación de DataSix reveló que 314 millones de hogares reciben señal de televisión abierta vía satélite, lo cual representa 18% de los hogares con televisión a nivel mundial. Los detalles con Daniel Silva. Gracias, Dino. La firma estima que la distribución a través de satélite de televisión abierta se vuelve cada vez más importante y proyecta que la proporción alcanzará el 20% en 2021. La penetración varía por regiones. Es prácticamente inexistente en Norteamérica, por ejemplo. El sitio de radios.com continúa diciendo: la distribución del servicio en América Latina está limitada a Brasil con 21% de los hogares televisivos, Por otra parte, la distribución en Europa depende del país. Alemania lidera con 34% de los hogares televisivos, seguido por Ucrania con 26%, Irlanda con un 16% e Italia con un 15%. Dataxis señaló que el Medio Oriente, incluyendo Turquía, la distribución televisiva satelital directa al hogar es la manera más común de recibir la señal de televisión y el 65% de los hogares la recibe. En esta región hay una amplia oferta de canales abiertos, más de 1,000, que se distribuyen satelitalmente. Como consecuencia, no hay espacio para desarrollo de distribución de TDT. De acuerdo a Dataxis, la distribución de TV abierta por satélite es importante en Asia, con 64% de los hogares televisivos en Tailandia, seguido por Japón con el 37%, China con 25% e India con el 12%. La firma estima que la región con el mayor potencial de crecimiento para la distribución satelital será África subsahariana, donde pocos hogares tienen televisor y el satélite tiene un papel importante en el proceso de digitalización. Para Frecuencia al Día, desde Chile informó Daniel Silva. En Frecuencia al Día vamos a los saludos para los amigos que se encuentran de cumpleaños durante agosto. En esta ocasión saludamos el día primero en República Dominicana a Teo Veras. El día primero también en la República Dominicana a Marcos López. El día 2 en Uruguay a Rubén Walter Suárez. El día 4 en República Dominicana a Eladio Guzmán Lalín. El día 12 en Holanda a Jonathan Marks. El día 14 en Uruguay a Rodolfo Tisi. El día 14 en Argentina a Ariel Croco. El día 15 en Chile a Sergio Carrasana. El día 25 en México a Eduardo Velázquez Mora. El día 25 en Chile a Mark Harris. El día 26 en México a Iván Alejandro Istlauca. El día 26 en México, Clinton Fox. El día 27 en México a Héctor García Borjorge. El día 29 en Estados Unidos a Luis Alberto Facal. El día 29 en Holanda a Sean Gilbert. Y el día 31 en República Dominicana a Rafael Martínez. Para todos ustedes vayan los mejores buenos deseos de parte de todos los amigos de Frecuencia al Día. Y ahora nos vamos hasta México. A continuación presentamos... En Breves de Telecomunicaciones. Breves de Telecomunicaciones. Informaciones y datos de televisión y radio. Proporcionados por el ingeniero Miguel Ángel Reyes. México. Desde el año 2008 no se había realizado la transición de estaciones de radio de amplitud modulada a frecuencia modulada, mejor conocido como combos. En los estados de Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Puebla, Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y Ciudad de México, por falta de disponibilidad espectral, los concesionarios autorizados para dicha transición deberán transmitir en formato híbrido, es decir, analógico y digital, con el fin de impulsar la radio digital terrestre RDT, utilizando el estándar IBOT, In-Band On Channel, lo cual impactará en las audiencias y los fabricantes de equipo. También se podrá acceder a la multiprogramación. Muchísimas gracias a nuestro colaborador, ingeniero Miguel Ángel Reyes. Ya regresamos. Argentina, creación de nuevo centro de producción de contenidos. Artear, la compañía multimedia propiedad del Grupo Clarín, estrenó su nuevo centro de producción de contenidos en la ciudad de Buenos Aires, donde confluyen todas sus señales para producir y transmitir contenidos de alta calidad para televisión, web, aplicaciones y redes sociales. Toda la información con Eusebio Sánchez. Muchas gracias, Dino. El espacio cuenta con 2 pantallas gigantes, 4 estudios y 300 puestos de trabajo para todas las plataformas. La redacción es abierta y escenográfica, desde donde se puede transmitir en vivo desde cualquier punto. En el sitio de radios.com. Continuamos leyendo. El proyecto duró 4 años y la obra 2. Ahora, la señal es el 13, Fashion TV, Ciudad Magazine, TN, Canal A, el 12... Cucinari, Quiero y Volver trabajarán juntas en un mismo espacio de 2.600 metros cuadrados y 4 pisos de alto. El centro de contenidos cuenta con 2 pantallas gigantes, 4 estudios de televisión y web y 300 puestos de trabajo para todas las plataformas. La redacción es abierta y escenográfica desde donde se puede transmitir en vivo las 24 horas del día desde cualquier punto. A los pocos minutos del lanzamiento, el hashtag Nueva Casa, impulsado por los dos canales principales del grupo, Canal 13 y TN, se instaló en el tope de las tendencias en Twitter. En Miami, soy Eusebio Sánchez para Frecuencia al Día. La Asociación Norteamericana de Radiodifusores anunció su apoyo para la activación de los receptores FM en los smartphones y mostró un estudio adoptado en marzo por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ITU, que habla de la importancia de activar los chips de radio en los teléfonos. El reporte con Francisco Oviedo. Gracias, Dino. El apoyo de la ITU es un esfuerzo centrado, coordinado y firme por parte del Comité de la Radio de la NAVA y el FM Chip Working Group, que está compuesto por miembros de Canadá, México y Estados Unidos, dijo Michael McEwen, director general de la NAVA. Como líderes de la industria de la radiodifusión, agradecemos al ITU por el apoyo global a los teléfonos con FM desactivado. El sitio de radios.com nos informa, la ITU muestra pruebas contundentes sobre la importancia de la radio para diseminar información crítica a los distintos sectores de la comunidad. Los ciudadanos del mundo se beneficiarían si los fabricantes de teléfonos, tablets y dispositivos similares incluyeran un chip para que el usuario pueda sintonizar la radio FM. El estudio fue presentado en Génova en 2016 y editado, discutido y aprobado en las reuniones del ITU durante marzo. La NAVA es apoyada por la European Broadcasting Union, International Association of Broadcasting, la Asian Pacific Broadcasting Union y la World Broadcasting Unions, así como un buen número de administraciones alrededor del mundo. La realidad es que, a fin de cuentas, será únicamente el consenso internacional lo que permitirá que los fabricantes continúen no solo abriendo el chip, sino incluyéndolo en sus aparatos. En Chile, soy Francisco Oviedo para Frecuencia al Día. Las ondas cortas. Sonidos para la historia. Esta es la voz de la OEA. Esta es la voz de la OEA, transmitiendo desde Washington, capital de los Estados Unidos de América. Llegamos a ustedes a través de las siguientes frecuencias y bandas. 15.160 kilociclos, banda de 19 metros. 11.830 kilociclos, banda de 25 metros. Y 9.640 kilociclos, banda de 31 metros. La Organización de los Estados Americanos está al servicio de la paz y el progreso de sus países miembros. Y así llegamos al término del programa de hoy de La Voz de la OEA. Sonidos para la historia. Un mundo fascinante. Gracias, mis amigos, por continuar en la sintonía. 5 operadores abarcan el mercado de televisión paga. De acuerdo a la reciente investigación trimestral de la agencia Datasys, América Móvil, AT&T, Grupo Televisa, Telefónica y el Grupo Clarín representan aproximadamente 2/3 del mercado de televisión paga en América Latina, con América Móvil agrupando una quinta parte de los suscriptores en la región. Gustavo Luna desde la AA Radio con el informe. Gracias, Dino. Hola, ¿qué tal, amigos? La investigación de Dataxis reveló que estos 5 grupos tienen una alta cuota de márgenes de 30% o más en países donde se encuentran los operadores más fuertes. El sitio de radios.com continúa diciendo, de acuerdo a la reciente investigación trimestral de Dataxis, América Móvil, AT&T, Grupo Televisa, Telefónica y Grupo Clarín representan aproximadamente 2/3 del mercado de televisión paga en América Latina, con América Móvil agrupando una quinta parte de los suscriptores en la región. La firma cita como ejemplo a Grupo Televisa en México, que con sus subsidiarias Easy y Sky México ocupa el 61% del mercado de televisión paga en el país. Por su parte, América Móvil adquirió más del 51% de los suscriptores brasileños con Claro Brasil y Blue. Además de la diversificación geográfica, estos grupos tienen un negocio diversificado. Todos, a excepción de AT&T, operan como jugadores de líneas fijas y banda ancha, generalmente en países donde ya ofrecen un servicio de televisión paga. Para Frecuencia al Día, soy Gustavo Luna, desde la AARadio.com. Esto es Frecuencia al Día, con Dino Bloise. La Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile asignó 8 concesiones de radiofrecuencia modulada y 3 comunitarias ciudadanas para proyectos de radiodifusión sonora de 11 localidades de distintas regiones del país. El informe con Luis Valderas desde Chilena FM. Gracias, Dino. Con dicho proceso, la entidad concluyó el concurso público de entrega de concesiones correspondientes al primer cuatrimestre de 2017. El subsecretario de Telecomunicaciones, Rodrigo Ramírez, comentó que se han asignado frecuencias para proyectos que se despliegan en regiones, en pueblos y localidades donde la radiodifusión hace una gran contribución a mantener comunicados a sus habitantes. El sitio mediatelecom.com continúa diciendo que los proyectos de radios FM pertenecen a localidades de Cuncumén, Los Vilos, Isla de Pascua, Paredones, Pichilemo, Curanipe, Hualpín, Licanray, Cañitas y Porvenir. En cuanto a la asignación para radio comunitaria, los proyectos se adjudicaron en Algarrobo, San Carlos y Quellón. La convocatoria incluía a más de 100 localidades en todo el territorio nacional. Alexis Carrasco, quien se adjudicó una concesión de frecuencia modulada, manifestó que su proyecto llevará su primera radio a la localidad de Hualpén. En Chile, soy Luis Valderas para Frecuencia al Día. La radio acorta las distancias y a la vez hermana a los pueblos. Las noticias, concursos y expediciones de X de radioaficionados con Francisco Páez García, Eco Alfa 7, Bravo, Quebec Unión, en su segmento El Boletín de X del Mundo de la Radioafición. Adelante, Francisco. Gracias, Dino. Estas son las noticias, concursos y expediciones de X del Mundo de la Radioafición a compartir con ustedes. Polonia. Con motivo de los décimos Juegos Mundiales, la estación especial Hotel Fotro 6 Tango Whisky Gold estará en el aire desde Gotland. La QSL vía Sierra Papa 6 Papa Kilo Oscar. Islandia. Con motivo del 15º World Scout Mock en el centro de actividades Scout de Hufvudstaden, la estación especial Tango Fotro 15 Mai Oscar Oscar Tango estará en el aire en las diferentes bandas. La QSL según instrucciones. Egipto, Delta Mai 4 Delta Xerófono, estará en el Cairo hasta fines de noviembre y está operando como Sierra Unifo 0 Eco Romeo Alfa, desde la estación de la Sociedad de Radioaficionados de Egipto. También está activo como Sierra Unifo Sly Delta Mai 4 Delta Xerófono. Su actividad es usando SSB, entre 20 y 10 metros, la QSL según instrucciones. Fiji, Victor Kilo 4 Foxtrot Whiskey. Operará como 3 Delta 2 Tango, desde Viti Levu y otra Oscar Charlie 016. Está activo entre 40 y 15 metros, principalmente en Charlie Whiskey, al estilo vacacional. Planea operar también en alguna zona, World Wide Flora and Fauna, la QSL a su QTH. Rusia Asiática. Un grupo de operadores estarán en el aire como Romeo 66 India Oscar Tango Alfa desde la isla Poboba, Alfa Sierra 066. Están operando entre 80 y 10 metros usando solo Charlie Whiskey. También participará en el próximo concurso Romeo Sierra Gold Bravo Iota. La QSL vía Unifo Alfa 0 Lima Charlie Zulu. Canadá, Kilo India 1 Unifor. Operará portable Victor Eco 9 desde la isla Grand Manan. November Alpha 014, estando activo entre 40 y 10 metros usando Charlie Whiskey y varios modos digitales, incluyendo el nuevo modo FT8, así como satélite de frecuencia modulada, la QSL a su QTH. Palau, Juliet Alpha 7, xilófono Bravo Gold, operará como Tango 88 Gold Alpha. Está activo entre 160 y 6 metros, la QSL a su QTH. Antigua y Barbuda, Victor Eco 6, Sierra Hotel. Operará como Victor 29 Sierra Hotel desde la isla Yumbay Bay, November Alpha 100. Estará activo entre 30 y 17 metros. La QSL directa a su QTH. Samoa, Zulu Lima 1, Bravo Quito Delta. Operará como 5 Whisky Oscar Romeo Romeo desde Apia. Estará activo en banda de HF usando Juliet Tango 65 y posiblemente en el nuevo modo FT8. La QSL a su QTH. Angola, Charlie Tango 1, Fotro Juliet Zulu. Operará desde Luanda como Delta 2, Fotro Juliet Zulu. Estará activo usando SSB en 20 metros. No se sabe cuánto tiempo permanecerá en el país. La QSL a su QTH. Liberia, Eco Lima 2, Delta Tango. Ha estado activo alrededor desde las 19 horas UTC usando Charlie Whisky en 20 metros. La QSL a su QTH. Camerún, Delta Juliet 3, Papa Delta. Ha estado operando entre las 16 horas y las 17 horas UTC usando SSB en 20 metros. La QSL vía November 2, Oscar Oscar. Sudán del Sur, Yankee India 1, Delta Zulu. Está operando desde Yumba como Zulu 81 Delta. Últimamente ha estado activo usando SSB en 40 metros. La QSL vía Oscar Mai 3, Juliet Whisky. Islas Príncipe, Eduardo y Marión. Zulu, Sierra 8 Zulu. Operará hasta mayo de 2018 desde la isla Marión, Alfa Fostro guión 021. Y ha estado activo entre las 12 y las 13 horas UTC, usando SSB en 20 metros. La QSL vía Zulu, Sierra 1, Lima Zulu. Agradecemos Radio Club Peruano por su colaboración. Para Frecuencia al Día, desde España soy Francisco Páez, desde Onda 87 Radio. Las ventajas del mundo hiperconectado en el que vivimos son evidentes, pero también comportan la aparición de múltiples riesgos que ponen en peligro la seguridad de los individuos y las administraciones. Desde Chile, Juan Pablo López nos brinda más información. Gracias, Dino. Bienvenidos nuevamente a las noticias de tecnología que nos proporciona la 91 FM de República Dominicana. Espero la encuentren de interés y que tengan una muy buena semana laboral. Las grandes empresas se han dado cuenta de que la ciberseguridad debe ser una prioridad, elevándose hasta las altas esferas. Así, el 85% de los ejecutivos Tango India aseguran que la ciberseguridad ahora es una preocupación que se discute en el Consejo Ejecutivo, según se recoge en el estudio Cyber Security Perception and Realities Abu from the C-Suite, elaborado por Radquet a partir de las entrevistas realizadas a los directores informáticos de 200 empresas de Estados Unidos y Europa. No en vano, el 56% de las compañías reconoce que su compañía ha sufrido un ciberataque en los últimos 12 meses. Incluso hay casi un tercio de organizaciones que asegura haber experimentado dos o tres ataques. La situación es especialmente grave en Europa, ya que 3 de cada 4 empresas admiten que han sufrido un ciberataque en el último año. Amigos y amigas, desde Santiago de Chile, para Frecuencia al Día, Juan Pablo López. En Frecuencia al Día, las noticias más importantes sobre telecomunicaciones y tecnología. Frecuencia Análisis. Locución Mariana Torres. Frecuencia Análisis es un producto de la agencia informativa Media Telecom Américas. Estas son las noticias más importantes para la región. La Comunidad Andina de Naciones, integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, presentará un proyecto para eliminar el roaming internacional. Se espera que el proyecto esté listo en julio para someterlo a la aprobación de los Estados miembros. El regulador de las telecomunicaciones de Perú dijo que el país sufre de un importante déficit de antenas e instó a las empresas operadoras a acelerar la inversión en infraestructura infraestructura para asegurar la calidad de las telecomunicaciones en el país. Concluyó el 5º Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones con más de 500 asistentes de 150 organismos, entre empresas, reguladores y autoridades, en Cartagena. En Colombia, la economía móvil aportó al país 3.8% del PIB, de acuerdo con la GCMA. En Brasil, la Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados aprobó una propuesta que permitirá a los brasileños elegir el decodificador para recibir señal de televisión de paga. El proyecto presentado invalida las cláusulas de los contratos de televisión de paga que vinculan la prestación del servicio a la adquisición, alquiler, préstamo o recepción del aparato decodificador de la misma empresa. Puerto Rico, Uruguay y Chile son los tres países con mayor velocidad de descarga de Internet de acuerdo con Akamai. Al mismo tiempo, Paraguay, Venezuela y Cuba se encuentran al final del ranking con la peor velocidad. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. Frecuencia al día. Presencia en 193 países, 5 continentes. En Frecuencia al día somos número uno. Número uno. Y usted también. En Frecuencia al día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio con Luis Gerardo Loyola desde México. Adelante. Gracias, Dino, y saludos amigos oyentes de Frecuencia al Día. Saludos a los que nos escuchan. En esta oportunidad compartiendo con ustedes las captaciones realizadas por el exista chileno Claudio Galaz desde su página web radiodiexismo.blogspot.com. Empezamos con Argentina, vía WRMI Okeechobee, Florida, Estados Unidos. 11.580 RAE Argentina al mundo. Captación junio 12, 22.40 a 22.50 UTC. Al parecer, emisión en italiano. Simpore 1, 5, 1, 2, 1. Bolivia, 5.952 Radio Pío 12. Captación junio 12, 22 a 22.16 UTC. Con información de bolsas de trabajo. Luego, especial sobre el Día contra el Trabajo Infantil promocionado por Naciones Unidas con datos sobre las labores infantiles en el sector agrícola andino. Simpore 55454 Cineterodino proveniente de WRMI RAE destinada a Sudamérica. China, 9.880, Radio Internacional de China, captación junio 12, 22.17 a 22.33 UTC con el servicio en Esperanto. Presentación del espacio sobre literatura con lectura de un cuento sobre una noche eterna y un poema. A las 22.28 se dan información de grupos esperantistas a lo largo de China y las últimas traducciones al Esperanto realizadas por el Partido Comunista de China, tales como el Manifiesto Comunista de Marx y el Estado y la Revolución de Lenin. Simpore 55454 y en 7.315 Simpore 545444. Corea del Norte, 11.710 Voice of Korea, captación junio 13, 14.03 a 14.27 UTC con el servicio en inglés. Espacio de música Juche hasta las 14.21. Luego lectura de una declaración. A las 14.25 datos de la emisora. Simpore 5x4 con leve QRM de otras emisoras sin identificar. Perú, 4.955 Radio Cultural Amauta, captación junio 12, 23.26 UTC con avisos de rondas médicas y entrevistas. Simpore 45444 y 5.025 Radio Quillabamba, captación junio 12, 21.50 a 22.00 UTC con avisos en idioma quechua de negocios locales, de un laboratorio médico y música de huaynos serranos. Simpore 55444. Las captaciones realizadas por el diexista chileno Claudio Galaz fueron realizadas con el receptor Texum PL660 y antena de hilo largo de 60 metros de largo desde su QTH en Barras Abajo, comuna de Ovalle, cuarta región, Chile. Gracias, Dino. Saludos cordiales desde México 73 de Luis Gerardo Loyola. Frecuencia al día. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Frecuencia al día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al día.